Notables sones nos llegan del pasado. Los grandes intérpretes y las bandas tocan con energía sus melodías al tiempo que las grandes orquestas reúnen a la gente en grandes salones. Es el jazz que hace vibrar a generaciones con su música única, irrepetible y que viviremos en cada entrega de El Mundo del Jazz. Soy Daniel Arese y los invito a este mundo, El Mundo del Jazz, que así comienza. Continuamos en el mundo del jazz, y bueno, el logotipo de Quincy Jones ya es un icono de identidad que durante las últimas tres décadas aparece un buen número de discos de música contemporánea a modo de sello de calidad. Productor, compositor, músico, descubridor y lanzador de multitud de talentos y estrellas del espectáculo, pocas veces, asimismo, puede ser ciento los músicos y artistas que han participado, ¿no?, en la numerosa discografía de Quincy Jones. La práctica totalidad de las estrellas de jazz, soul y canción de calidad ha colaborado y o ha sido producida por él. También ha realizado composiciones para el cine y la televisión. Recordemos que también Michael Jackson un tiempo estuvo producido por Quincy Jones. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el estribillo de I Know Corrida o What's Going On? Pasando por sus álbumes más recientes como Back on the Bar o Kiss Hook Joint, este último prodigio en cuanto a ámbito de artistas reunidos desde el jazz hasta el rap y el pop, o el Basie and Beyond, un homenaje con Big Band a la figura de Count Basie. Recomendable, pues, el gran Quincy Jones para públicos de todas las tendencias y gustos. Continuamos en el mundo del jazz con la buena música. ¿Qué decir sobre Pat Metheny y sus acompañantes, en especial de su inseparable Lyle Smiles, siempre al piano y teclados? Es una de las pocas superestrellas del jazz que podríamos llamar como tales, respetado y admirado por todos los músicos y guitarristas, no solo del jazz, sino también de todas las disciplinas musicales. Pat Metheny pertenece a la generación de músicos creadores de un nuevo estilo de jazz y de visionarios de la música contemporánea en general, como Miles Davis, Chick Corea, Spiro Gyra, Jack Pastorius o Whitfield Report, por citar algunos nombres. Todo lo que posteriormente se dio en llamar fusión y otras ramificaciones musicales con influencia del jazz partió de todos ellos. Guitarrista y compositor extraordinariamente prolífico en su obra, innovador y ecléctico, también ha liderado formaciones de estilo más cercanos al jazz ortodoxo. Creador de un finísimo sonido de guitarra sintetizada, con el cual es capaz de sostener una melodía casi interminablemente, como por ejemplo de To the End of the World, I Live Here, o Pat Metheny Group apareció en escena a finales de los 70s con Pat Metheny Group y American Garages de 1979, y hasta la fecha ha creado un buen número de discos de calidad excepcional. Existe en el mercado un DVD, Imagine It Died Live, en el que se puede bien apreciar cómo es un concierto en vivo de Pat Metheny Group. Metheny también ha liderado otras formaciones temporales y ha colaborado con un elevado número de artistas, tanto en bandas sonoras, como A Map of the World, como en discos solitarios de Secret Story, y asimismo con Lyle Smiles, Al Falls, Wichita o So Far Wichita Falls, y en muchas otras colaboraciones con Michael Brecker, David Holland, Gary Barton. Recordemos también que en un tiempo nuestro querido músico local, Pedro Aznar, ha sido tecladista durante muchas giras acompañando a Pat Metheny Group. Seguimos en el mundo del jazz con la buena música. Well, yeah, a miracle. En este bloque del mundo del jazz vamos a recordar la trágica y breve historia de una de las más famosas intérpretes del género, Billie Holiday. El Rock and Roll Hall of Fame incluyó a la cantante negra Billie Holiday como una de las más grandes leyendas del siglo XX en la categoría de tempranas influencias. En la ceremonia realizada en el Waldorf Astoria Hotel de Nueva York, la Fundación Norteamericana homenajeó a una de las más grandes vocalistas del jazz de la historia a más de 4 décadas de su muerte. Así, Billie Holiday ingresó al Salón de los Grandes Músicos de la mano de figuras como Eric Clapton, Earl Wayne, James Taylor, Bonnie Raitt, Audrey Monroe, Loving Spoonful y en su categoría también Nat King Cole. Pero a pesar de su increíble fama y popularidad, la vida de Lady Day, el apodo que le dieron por sus colegas en aquel entonces, estuvo signada por la tristeza. Comenzó su carrera artística en la ruina con una violación acusada de prostitución, reformatorios, alcohol, drogas, racismo y cargos por tráfico de estupefacientes, cárcel, inhabilitación para cantar y por último la muerte. Lady Day murió de infección al riñón a los 44 años, esposada y acusada de consumir heroína mientras agonizaba en un hospital. En su autobiografía, a la que tituló igual que su propia canción, The Lady Sing the Blues, recuerda sobre sus orígenes. Mamá trabajaba de criada en la casa de una familia blanca. Cuando descubrieron que estaba embarazada, la echaron. La familia de papá también estuvo a punto de sufrir un ataque cuando se enteró que era buena gente, que nunca había sido escuchado hablar de cosas semejantes en el barrio de Baltimore. Continuamos en el segundo bloque, tras la buena música, con esta biografía de Billie Holiday. Continuamos en el mundo del jazz con la biografía de Billie Holiday. El abuelo de Billie Holiday fue uno de los 17 hijos que tuvo un esclavo negro en una plantación de irlandeses. De ahí su constante protesta contra la discriminación racial. Fue un milagro que mamá Sadie Fagan no fuera a parar en el correccional y yo reformatorio, pero ella no me quiso desde lo mismo instante en que se notó que su vientre una suave puntapié mientras fregaba suelos. Se presentó en el hospital e hizo un trato con la directora para pagar su estancia y la mía se ofreció a fregar los suelos y atender a las demás mujeres que esperaban tener sus hijos. Trato hecho. Mamá tenía 13 años en ese miércoles 7 de abril de 1915 cuando yo nací en Baltimore, agregaba Billy. Así culmina otra emisión más del Mundo del Jazz. Por atención dispensada, muchas, pero muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Quien les habla, Daniel Arese, agradece a la FM 96.1 el espacio que me fue cedido gentilmente. Quien conduce este programa asume la responsabilidad del contenido del mismo.